las maya wa derecho naya nal uyan dolaya kuina mana tondo dolua sesmana radio nyamta loa kui derecho naya do kuina mana kulai lueño. En la radio se escucha nuestra palabra. En la radio nuestra voz se hace oír. Lo más importante es que esta radio no se calle, que siga saliendo al aire. Cuando se calla la radio, se calla el pueblo. Cuando se calla la radio, se calla el pueblo. Se calla el pueblo. Se calla el pueblo. Rompemos barreras para llegar más allá de la aurora, y las palabras que dejaron nuestros abuelos nunca morirá. Y las palabras que dejaron nuestros abuelos nunca morirá, nunca morirá. Ha chao ya la ya cuenta, magi chao ya macana den toya, magi chao ya macana den toya. Porque nuestra voz, angüeñonta, no callará, no callará, no callará, no callará.